sí, totalmente. O sea, nosotros ya iniciamos el año con retrasos en el pago de haberes. En enero, por ejemplo, ya empezamos cobrando fuera de término. En febrero nosotros lo llevamos a la paritaria como un punto más que importante, porque consideramos que nos tienen que pagar en tiempo y forma y que además nos tienen que pagar como a todos los trabajadores. O sea, por ahí se mezcla un poco el presupuesto nuestro por los sueldos de los jueces, pero en realidad los empleados deberían estar cobrando prácticamente el mismo día que cobran todos los otros empleados. O sea, nosotros no somos los que cobramos 120.000 pesos o 150.000 pesos y que nos dé un margen para poder ahorrar y pagar todas las obligaciones del mes siguiente. Nosotros, o sea, hay empleados en la justicia que cobran 13.000 pesos, que pagan un alquiler, que, bueno, es imposible poder cubrir 2 meses de compromisos con un solo sueldo. Ya veníamos adelantando el malestar por estar cobrando fuera de término, pero la verdad que este mes se pasaron. O sea, cobrar un 12 cuando tenés todo vencido ya es mucha plata la que pierde el trabajador, porque en muchos de los casos, por ejemplo, los alquileres te cobran una multa y después todos los impuestos que vos cobras en forma atrasada te cobran por pagarlo fuera de término. Los préstamos, o sea, todo. La verdad que es un perjuicio económico y financiero para el trabajador. Adriana, ¿y qué les dicen a ustedes los empleadores de ustedes, que son en este caso los integrantes del Superior Tribunal de Justicia? Bueno, nosotros en principio pedimos audiencia, mandamos una nota para que justamente se adelante la fecha de pago, e intentamos hablar por teléfono y bueno, la realidad es que no respondieron la nota, no nos dieron audiencia y tampoco atendieron los teléfonos. Le vamos a explicar a la gente que lo está escuchando y que no es de Viedma a lo mejor, que no estamos hablando de que ustedes se están comunicando con ellos a 500 kilómetros, ¿no? Digamos que vos los tenés ahí, los ves entrar todos los días acá en el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Sí, lo que pasa que obviamente para tener una comunicación con los jueces hay que hacer un pedido formal, ¿no? No es una cuestión de que uno sube las escaleras, toca la puerta y dice quiero hablar con la doctora Piccinini e inmediatamente te atienden, ¿no? Es así, o sea, claramente hemos hecho los pasos correspondientes como para ser atendidos y que se nos dé una respuesta, con el agravante de que nosotros el miércoles tenemos paritarias, ¿no? Así que, bueno, creeríamos que debido a la retención del Superior Tribunal tiene que ir igual, porque acá estamos hablando de una falta de ellos, no desde el sindicato. Por supuesto que nosotros el miércoles a las 9 de la mañana vamos a estar en la paritaria y vamos a escuchar a ver qué es lo que tienen para decir con respecto al pago de los salarios. O sea, nosotros entendemos que ellos son nuestra patronal y que ellos son los que tienen que solicitar al Superior Tribunal que se contemple el cronograma dentro del quinto día hábil como corresponde. Y si no, bueno, se tendrán que hacer cargo de los perjuicios que tenga cada trabajador, ¿no? Pero es increíble que uno tenga que firmar en disconformidad, juntar toda la documentación que demuestra que vos estás pagando todo fuera de término y después hacer un juicio. O sea, es una cosa increíble que tengamos que llegar a eso. Adriana, nunca entendí esto de que el empleador de ustedes es el Superior Tribunal de Justicia, pero el que dispone el día que les pagan es el Ejecutivo. ¿Cómo es esto? Sí, no, para nosotros ya lo hemos charlado así de esta manera desde que pasa esto de que nos pagan a destiempo. De hecho, en otras oportunidades, ya yo recuerdo enero del año pasado que también se habló de una fecha fuera de término, hablamos con la gente del Superior Tribunal y se adelantó el pago. Era para un lunes y para el sábado ya todos teníamos nuestros haberes en la caja de ahorro. Con lo cual, o sea, nosotros entendemos que a quien tenemos que reclamar es al Superior Tribunal. Si ellos no se ponen firmes y le piden el presupuesto del Poder Judicial al Ejecutivo en tal fecha, bueno, será una cuestión de ellos, no del Ejecutivo. Obviamente el Ejecutivo decide sobre el total del presupuesto de toda la provincia, pero bueno, entendemos que está equivocado, que esto no debería ser así. Por lo menos en el Poder Judicial, los que deberían resolver cuándo se nos paga y cómo es el Superior Tribunal de Justicia. Está. Entonces se confirma la retención de servicios para mañana, ¿no? Sí, ahora a las 9 tenemos una asamblea en el edificio de la PRI 25 de mayo para informar estas medidas, y mañana de 10:30 a 12:30 está la retención de servicios. ¿Esto fue resuelto por la comisión directiva o la asamblea de los trabajadores? No, esto fue resuelto por las asambleas de los trabajadores. Ajá. Obviamente se resuelve todo en asamblea acá. Y además, bueno, obviamente por el malestar de los compañeros de al enterarse de esta fecha de cobro. Uh-huh. Y realmente está muy a destiempo la fecha. Así es. Adriana, hablas de que mañana también hay paritaria. ¿Qué otros temas, además de estos puntuales que tienen que ver con el retraso, está previsto tratarse en este encuentro? Sí, nosotros estamos hablando sobre la carrera judicial, que tiene que ver con el tema de los concursos. Bueno, hay ciertos articulados que pretendemos que se termine de escribir con respecto a lo que tiene que ver con la carrera judicial. Tenemos las compañeras de maestranza, que si bien salió la resolución en donde se cambia la modalidad de ascenso, que antes era 5 años a través de una resolución y ahora se cambió, que es 5 años de antigüedad de cada compañera, esto todavía no se ha resuelto, en el sentido de que los trabajadores que ya deberían ascender una o dos categorías más, todavía no han visto en su recibo de haberes este aumento de categoría. Después tenemos algunas cositas que habían quedado del escalafón de choferes y mantenimiento. Y ¿qué más era? Me parece que estos eran los temas que por ahora íbamos a tratar mañana. Perfecto. Te saco un poquito del tema. Discusión a nivel nacional, ley antidespidos. Ya hay media sanción del Senado, se viene la aprobación también en diputados. En el medio el gobierno intenta neutralizar esta iniciativa con una resolución ayer de los empresarios que dicen que durante 3 meses no van, se comprometen por lo menos a no despedir. Que una opinión en general como gremialista, Adriana. Sí, mira, yo lo estuve siguiendo ayer desde que, bueno, se dio a conocer este acuerdo que había hecho el presidente Macri con los empresarios. Y bueno, sinceramente, como gremialista y como trabajadora y también en solidaridad con los compañeros que han sido despedidos, yo entiendo que no te podés sentar a diagramar un acuerdo con gente que echó trabajadores y justamente ese día seguían echando trabajadores, con lo cual a mí me da la sensación de que es un acuerdo poco claro y poco serio, ¿no? Uh-huh. Entendemos que tiene que haber una ley antidespidos para poder frenar esta ola de despidos que ha habido en todo el país y que, bueno, por lo menos que se le dé la seguridad a los trabajadores de que no van a ser dejados de lado de su trabajo. Uh-huh. Porque acá no estamos hablando de que hay trabajadores que cobran un sueldo y están en su casa. Estamos hablando de trabajadores que cumplen con sus horarios y que tienen una función asignada, ¿no? Claro. Nosotros no defendemos a los ñoquis, creo que eso está clarísimo. Una persona que está mencionada como que trabaja, cobra un sueldo y en realidad está en su casa y esa plata va a parar vaya a saber dónde, esto obviamente que no se defiende, pero sí defendemos el trabajador, el que se levanta todos los días y va a cumplir con una función específica, y es una pena que haya tantos trabajadores que se hayan quedado en la calle, porque lo que decimos siempre y todos, detrás de un trabajador hay una familia y hay una angustia que bueno, es compartida por todos los que nos sentimos trabajadores, y si te pones en el lugar del otro, sinceramente, a veces uno piensa, no quiero estar en los zapatos del otro, ¿no? Porque claro, encima que te despiden, después anda a conseguir trabajo, ya. Uh-huh. No hay una facilidad tampoco como para conseguir trabajo, así que uh-huh, es terrible lo que está pasando en este sentido.